comienza La Hora del Metal por Mosh Radio. nuestro no lo encontrarás en los grandes medios. La Hora del Metal por Mosh Radio. Muy buenas noches a todos, bienvenidos a La Hora del Metal. Otro domingo, otro día de lucha, como siempre. Siempre luchando y siempre ganando la batalla, porque la batalla se va a luchar siempre, pero lo importante es saber que la estamos ganando, no darse por vencido. La estamos ganando, hay que tener fe y creer que con esta música el mundo puede ser mejor. Porque yo creo que el mundo puede ser mejor con heavy metal. Seguramente ahora, cuando se vaya acercando nuestro comandante en jefe, que está un poco demorado el día de la fecha, daremos más detalle, un poco cogijo el cerebro, de la fecha del día de ayer que tuvimos, porque fui parte de esa fecha en Wolf, una noche de tributos, como sabrán, SCOM, tributo Metallica, del cual formo parte. Tocamos el día de ayer en Wolf a eso de la 1:00 a.m. más o menos. Previamente había tocado tributo a Guns N' Roses, muy bien también. Y lamentablemente la banda que hacía tributo a Black Sabbath se bajó. No sabemos por qué razón. Permítanme hacer un pequeño sonido. Ahí va. Ahora sí, ¿no? Estamos como más relajados. Ahora sí, menos tensiones. Decía que por algún motivo, yo hablaba con el organizador, no recuerdo específicamente qué fue lo que les pasó, pero aparentemente una causa de fuerza mayor y no pudieron formar parte de la fecha. Por lo cual éramos estas dos bandas y cerrando iba a estar Screaming for Beer, tributo a Judas Priest. Obviamente Claudio nos va a dar sus impresiones, porque yo no podría ser tan objetivo y decir muchas críticas, ni decir muchas cosas buenas, porque bueno, sería medio injusto, pero bueno, podría llegar a decir y a opinar sobre las otras bandas, la de los Guns, quizá un poquito desprolijo, pero realmente sonaba bien, tenía mucha actitud, la lista de temas estaba muy buena. Pero bueno, quizá un poco la desprolijidad se debía a que tuvieron unos cambios de integrantes un poco repentinos. De hecho, creo que habían dicho que el bajista había ensayado una vez con ellos y nada, estaba tocando ahí. Así que la verdad que muy bien igual. Nosotros, la verdad que estuvo muy poderoso, la gente le gustó mucho. Obviamente después escucharemos las otras voces, pero bueno, estuvo muy lindo, lo disfrutamos. Mucha familia, muchos amigos, mucha bebida. Hay que recalcar que Wolf es un muy buen lugar para tocar. Sufrió algunos problemas en el pasado, pero la verdad que una organización prolijísima. Te dan los equipos están buenos, porque el lugar que te da equipos generalmente están cagados a palos, están medio desconados, hacen ruido, pero estos equipos la verdad que están perfectos, nacionales, pero se la rebancan. La batería también no estaba tan hecha mierda, así que eso es algo muy bueno para los bateros, obviamente, y para los que escuchan. Estuvo realmente bueno, realmente muy bueno, la gente se divirtió. Y bueno, y cerró esta banda, Screaming for Beer, que es impresionante. Impresionante lo que tocan estos pibes. Ya son tipos bastante grandes, pero una cosa impresionante. El cantante, capítulo aparte, es un animal, pero una bestia. Tiraba esos hiper falsetes poderosos de Halford, los tiraba perfectos, afinado, al mango. Se hidrataba constantemente o se deshidrataba constantemente, pero en absoluto eso le interrumpía su profesionalismo y su limpieza para cantar. Screaming for Beer se llama, ¿no? O sea, un poco de sentido tiene el nombre. Los violeros, obviamente, muy, muy, muy, muy profesionales los dos, como tiene que ser una banda a tributo a Judas Priest. El baterista y el bajista, ahí cuando los presentó el cantante, muy también una máquina los dos, y ellos dos formaron parte de la banda de Paul Di'Anno cuando él vino a tocar un par de veces acá, que tocaba con músicos nacionales de acá del palo, digamos, obviamente. Y bueno, ellos dos formaron parte de la banda. Una base poderosísima, muy, muy poderosa, una pared. Los muchachos también se divirtieron mucho arriba del escenario, se los notaba muy contentos. Una lista terrible, terrible. La gente quedó con ganas de más, como siempre. Y la verdad que bueno, que lo disfrutamos un montón. Próximamente tendremos más noticias sobre algunas cosas que se andan organizando también en el mismo lugar. Para diciembre quizá, y para fin de diciembre sí tenemos confirmada otra fecha más para el día 29 en el Club Defensores Banfield, que se hace un festival de bandas que se viene haciendo ya hace un tiempo, comandado por un gran hermano de la vida, por Tincho, que le mandamos un cariño, seguramente está escuchando. Y bueno, también es una muy linda oportunidad para ver bandas de todo tipo, de todo estilo, pero sobre todo muy buena gente, muy buena onda y muy buena bebida con nuestro sponsor real de calidad como es Gulliver, cervecería Gulliver, exactamente. Todo regado, bien regado por Gulliver. Así que bueno, el día de la fecha también teníamos diagramado algo que espero que se cumpla ahora cuando llegue nuestro comandante y nos organice un poco acá el quilombo. Pero por lo pronto vamos a pasar un tema. Después veremos qué más hacemos respecto de la banda. Tema de Azeroth que se llama Más allá del caos. Come on. segundo bloque de la Hora del Metal. Pasábamos a Azeroth recién. Recordemos, Azeroth, una banda, o la banda del power metal argentino, de las más importantes, de las más profesionales, una banda increíble. Teníamos, iba a decirlo, no lo iba a decir, pero lo voy a decir. Teníamos semi-pactado una entrevista el día de la fecha, pero todavía realmente no sé si la vamos a hacer por cuestiones de fuerza mayor. Así que, mientras tanto, les voy a ir pasando un poco de información de la banda, algo de fechas y en qué andan estos muchachos. Están sacando su disco de 2018, Más Allá del Caos. Recordemos, la banda Azeroth está formada por Fernando Ricky Arduri, espero haberlo pronunciado bien, que es bajista, compositor y miembro fundador de Azeroth. Luego le sigue Ignacio Rodríguez en voz y guitarras, Daniel Esquivel en batería, Leandro Micheli en teclados y Pablo Gamarra en guitarras. Muy recomendable el nuevo disco, por lo menos el tema que escuchamos es muy muy bueno. Vemos que se va acercando nuestro comandante en jefe, el señor Claudio. Esperemos que venga de buen humor, con buenos resultados. Vamos a ver ahora. Y bueno, básicamente eso. Tenemos alguna información de... ¿Qué tal Claudio? Perdón que interrumpa así la información de Azeroth, pero creo que es meritorio saludarte, Claudio. ¿Cómo andás? Hola, buenas noches. ¿Cómo andan? ¿Cómo andas vos? Mal. Sí, bueno. Me crucé con una hippie de mierda acá recién. ¡Ah! Y oíste lo que yo tengo con los hippies, ¿no? Pero por eso, no te voy a interrumpir más y quiero que sigas. Yo notaba alguna rispidez en el aire. Pero bueno, ahora quiero que me cuentes. Continuemos con las cosas que importan. Después quiero que me cuentes igual. Les decía a los muchachos que bueno, teníamos algo pactado con la gente de Azeroth. No sé. Realmente no sé, causa de fuerza mayor no lo vamos a hacer, pero vamos a algo de información de la banda. Decíamos cuáles eran sus integrantes, decíamos que están sacando un nuevo disco, Más Allá del Caos. Vamos a contar un par de fechas que tienen. Mirá vos, 21 de julio tocaron en Wolf. Sí, como parte de sí, su es gira. Verdad. Qué es bueno, verdad. De haber sabido... No, si me hubiera enterado iba. Está tocando, cerrando el año más bien, el 8 de diciembre en The Roxy. Muy bien los muchachos. Bien, muy buena fecha. ¿Qué fecha dijiste? ¿8 de diciembre? 8 de diciembre. Muy buena fecha. Y debe ser feriado, ¿no? Y sí, por el Día de la Virgen, claro. Seguramente. Es una muy buena fecha. De Roxy es un gran lugar. Terrible lugar. Es un buenísimo. Es un lugar muy prolijo. Es un lugar que no es barato tocar en The Roxy. No es barato. Está bien ubicado. Como decíamos, tiene muy buen sonido. Es un lugar grande para meter varias personas. Varias decenas de personas. Sí. Así que es una gran fecha. Es una gran fecha. Y bueno, obviamente invitamos a todos a que vayan, ¿no? Que concurran. Antes que nada, quiero pedir disculpas al muchacho de prensa de Azeroth. Pero bueno, son esos días en los que no salen las cosas como uno piensa. Y bueno. Pero bueno, estamos tratando de recomponerlo, dando un poco de movida a esta banda, que es una muy buena banda, Azeroth. Tuvo unos cambios de formación. Yo recuerdo. Me van a matar los fanáticos, pero recuerdo que creo que es el bajista, que es este muchacho Ricky Arduli. Creo que era la hermana que tocaba la batería, que tocaba muy, pero muy bien. Bueno, después creo que ella se fue a vivir al exterior y bueno, la banda dejó de tocar un tiempo. Y bueno, ahora estaban como refundando esta movida. Así que el tema está muy bueno. El disco, no sé si salió, capaz que salió ese tema. Estaría bueno pasar más y escuchar este ejemplo del power metal argentino, porque son re grosos. Lo hablamos en la semana, ¿no? Con el tema... Ah, vos no estabas en el auto. Volvíamos de ver a Creator, Arch Enemy y Halloween. Gran fecha. Gran fecha. Halloween. Yo nunca los había visto en vivo. Nada. Te das cuenta que son europeos y te das cuenta la experiencia que tienen en los escenarios, ¿no? Kiss, que es un ladrón. Eso hay que decirlo, Michael Kiske es un ladrón. Pobre hombre. Y bueno, pero... Si me hace acordar, ¿sabes a qué? Perdón que te interrumpa. Sí, cómo no. Kiske era como el mejor cantante del mundo en un momento. Era como de los mejores considerados y de verdaderamente tiene una voz impresionante cuando grabaron, por ejemplo, The Keeper of the Seven Keys 1 y 2. Era el tipo al que querían tener todos en su banda. Pero en algún momento se le rompió la voz. Pasó lo mismo que con Robert Plant. Engordó y se le rompió la voz. Y bueno, y se quedó pelado, Robert Plant no, pero él se quedó, o sea, le pasó todo al hombre, todo. Se quedó sin voz y nada, está ahí, girando con el otro cantante, que más o menos le hace la segunda, ¿no? No, el otro cantante es un señor, el otro cantante, de hecho, nosotros... Muy profesional. En el auto nos reíamos a la vuelta. Andy Deris. Nos reíamos porque en un momento iba a sonar la canción How Many Tears, y él debe ser alemán o inglés. Sí, creo que son todos alemanes. Creo que son todos alemanes. Le pregunta hacia el público cómo se dice en castellano. Él dice, how many, cuántas, ¿no? En su español con acento teutón. Y desde el público le responden, no más lágrimas. O sea, el tipo sabía hablar mejor castellano que la gente que estaba viendo la banda. Son alemanes, ¿no? Los alemanes. Es como decía, creo que Roddy me decía, un gran amigo, seguramente por lo menos uno de la banda es ingeniero. Claro. Seguramente uno de la banda es ingeniero. Y trabaja en Mercedes-Benz. Nada, y bueno, cuando volvíamos del recital, qué tarde que volvimos, ¿no? Yo volví con Fernando, que hoy no está acá. Llegué como a las 2 de la mañana, llegué de mi casa. O sea, salimos a las 12 en Luna Park, llegué a las 2. No me preguntes por qué. El otro día estuve en La Plata viendo Roger Waters. Y salí de La Plata a las 12 y llegué a la 1 a mi casa. O sea, tardé más. Algo pasó en el medio. Sí, algo pasó en el medio. Fernando estaba muy ofuscado. Sin razón para mí. Sin razón, él decía que a Arch Enemy lo tiraron al bombo. Le explicamos que no se lo tira al bombo, sino que es la banda soporte. O sea, todos los cañones están puestos en la banda principal, que es la banda que llena el lugar, porque vamos a ser sinceros, Halloween te llena en Luna Park. Claro. Arch Enemy, por más que nos guste, no te lo llena. No. Arch Enemy, a lo sumo, acá en Argentina puede tocar en un teatro, no sé, el Teatro de Flores, en un Vorterix, ponele. Claro, exacto. Entonces, bueno, está todo apuntado a eso. Tampoco es que sonó tan mal Arch Enemy. ¿Podría haber sonado mejor? Sí, podría haber sonado mejor. Tampoco es que fue un desastre. Fernando también está un poco inquieto porque perdió algo que había llevado. Ah, perdió algo. Y bueno, viste cómo es esto. Capaz que ni lo trajo. Él dice que lo perdió. La gente se pone nerviosa. Perdió plata, perdió un billete. Capaz se le desactivó el cerebro justo ahí, andás a ver. Y bueno, retomando, perdón el divague. Lo que decíamos era que en Argentina el power metal tiene muchos seguidores. El hard rock y el power metal son de los géneros que más seguidores tienen. O por lo menos de los más fieles. Y las bandas de power metal y de hard rock en Argentina, siempre hablando de las bandas under, ¿no? Son, a mi forma de ver, las bandas que mejores músicos tienen. En lo que es el under, ¿no? Después me podrás decir, sí, viene Maiden y llena, sí, bueno, pero es Maiden, ¿no? O sea, esas bandas. A ver, Maiden y Metallica son dos monstruos, es como decir Messi y Maradona, sí, bueno. Y aparte, si no llena Maiden, ¿qué estamos haciendo? No, seguro. Pero es una gran alegría saber que Azeroth, volviendo al tema, está de vuelta en las tablas. Así que, como les decíamos, recomendamos la fecha, la vamos a subir igual la información en nuestras redes sociales. Se meten en Facebook en La Hora del Metal Radio. Y nada, vamos a poner la información 8 de diciembre entonces en The Roxy. Anotes esa fecha para ir a ver a Azeroth. ¿Vamos con un tema, Seba? Sí, ya te digo. Vamos con dos temas en realidad. Vamos con dos mejor. Podemos ir con Whitesnake, Still of the Night y Dio Don't Talk to Strangers. Ahí vamos. Shaking and I can't take no more. No. in starlight, 'cause the words may come out real. Don't hide in doorways, you may find the key that opens up your soul. Don't go to heaven, 'cause it's really only hell. Don't smell the flowers, they're estamos en la hora del metal. El Pope de la radio nos dice que es sábado 8 de diciembre. Ah, está bien. Entonces, pero escúchame, ¿va a haber feriado? Y nada, no, con este gobierno no, no creo. No, no. No creo que este gobierno tenga un feriado así porque sí. Olvídate. No, no. Olvídate. Y más, agradecé que por lo menos tenemos fin de semana todavía. Es verdad. Capaz, si este muchacho que está como presidente gana en 2019, capaz nos quedamos sin fin de semana también, ¿eh? Claro, así que lunes a sábado tenés el domingo. Y claro, aprovechemos de disfrutar que todavía el aire por lo menos no te lo cobran. ¿Qué se le va a hacer? Volviendo un poco a la música, que es lo que realmente nos importa y nos interesa, o mejor dicho, no es lo único, pero es de lo que hablamos en este programa de radio. Mirá, qué grande, el señor Javier Maceroni, usted es un campeón. Es feriado, dice, pero no se mueve. O sea, si vos trabajás el sábado, claro, no trabajarías. No trabajaría, ah, está bien. Así que queda 8 de diciembre, feriado, es el sábado ese. Tenemos que ir a ver a Azeroth, Seba. Sí, de una, ¿eh? Tenemos que ir a ver a Azeroth, empezar bien temprano como me gusta a mí. Empezar bien, empezar. ¿Qué es empezar? Una amplia merienda. Claro, un cafecito con tres medialunas. Con una medialuna, claro. Unas medialunas, tranquilo, pues vamos a... ¿Viste que ahora ya los cafés no te dan el... Vos pedís un café y te daban una masita, ya no te dan eso. No, no. Tenés que pedir algo porque se encarece todo. Una chiquita. Nada, nada. Antes te daban una época el Amaretti. El Amaretti. Cuando claro, tomabas el café. Claro. Ahora no te dan nada, ahora tenés que pagar. Claro. O sea, si yo quiero tomar un café con vos, ponerle acá a la esquina, nos estamos 500 pesos. En el café y tres media luna. ¿Entendés? Así. Está 500 pesos te dan dos cafés. Sí, sí, sí. Está todo caro. Está difícil, la situación está muy difícil. Está muy por eso difícil. Hay veces que es mejor no comer. Y mirá, la verdad. Obligado a la situación. La verdad. Hay veces que es preferible cenar agua. No hay hambre, claro. Cenar agua. Sí, sí, olvídate. Irte a dormir con la panza llena de aire, ¿no? Claro. Que se, mirá, mirá. Dejá de darme letras, Seba, porque vamos a terminar puteando a Dios y a María Santísima. Nada, decíamos, Azeroth. Obviamente les pedimos perdón de nuevo. Ya vamos a hacer la entrevista. 8 de diciembre, sábado 8 de diciembre en The Roxy. No hay excusas, muchachos. No hay excusas. Es más, si me apuras, hasta vamos a sacar un micro con la hora del metal. Un micro, ¿no? Para ir a ver a Azeroth. ¿Qué va a ser ese micro? Esos 40 minutos de viaje van a ser un desastre. Para ir a ver a Azeroth, sacamos un micro de Maipú del Sina, lo sacamos. De Maipú, claro. Después sí, pasa, tiene que estar de Maipú del Sina. Después pasa por acá, por Garay. Por Garay y Pavón. Por Garay y Pavón. Y por Hipólito Yrigoyen, exacto. Y seguimos viaje. Claro. Hacemos un breve tentempié. Claro, paramos en un chino. Claro. Vemos a Azeroth en The Roxy y después podemos ir a la taberna de Odín. Sí, qué buen lugar. ¿Viste qué buen plan? Qué buen Odín, sí. Y si el bondi nos deja, cosa que suele suceder. Odín es la flor en el pantano. Y la verdad que si hay medio Plaza Serrano. Es la flor en el pantano. Mirá, Odín, te estamos haciendo la publicidad gratis, estamos haciendo. Pero si usted, amigo metalero, amiga metalera que nos está escuchando y está por Palermo, vaya ahí a Plaza Serrano, a la taberna de Odín, que sirve muy rica cerveza y pasan 100% heavy metal. A un volumen fuertísimo. Sí, extremo. Fuertísimo. Parece casi un recital. Sí, casi que no podés hablar con la persona que tenés enfrente. Es muy bueno. Y nada, es una muy buena salida. Yo creo que sí. Una muy buena salida. No, hablando en serio, ahora The Roxy es un gran lugar para ver bandas. Y más una banda de power metal, más una banda tipo Azeroth. Así que seguramente nos estaremos viendo ahí. Vamos rápido con un poquito de música para ir terminando el programa. Vamos con un clásico: Riff, Arañas y Ratas. Desperdicio de tanta evolución, solo quedó el recuerdo. Basta de lujuria, basta de estupidez, el péndulo está en movimiento. Y al despertar solo pude encontrarme con esto. Yo que pensaba que todos estábamos de acuerdo. Arañas y ratas. personas se caen al abismo. Arañas y ratas, yo solo encontré que la noche. Arañas y ratas, yo solo encontré que la noche. Último bloque de la hora del metal. Seba, ¿qué sensación te quedó de la fecha de ayer con SCOM en Wolf? La recordamos a la audiencia que el señor Sebastián, co-conductor de la hora del metal, tiene una banda tributo a Metallica, Some Kind of Monster, SCOM, que estuvo tocando ayer en Wolf, acá en Banfield. Obviamente, quien les habla concurrió al evento y la pasó de maravilla. Me gustó mucho, la verdad que me gustó mucho. La lista de temas me pareció fantástica. Me pareció muy ganchera. Estuvo excelente el medley que hicieron. Porque si tenés que tocar los temas más conocidos de Metallica, podés estar tocando 5 horas seguidas. Entonces está bueno hacer el medley ese que hicieron. ¿Vos qué sensaciones tuviste? Me gustó mucho. La pasé muy bien, realmente me divertí. En la apertura hice una pequeñísima reseña, pero yo la pasé realmente bien. Y nada, teniendo en cuenta que la incorporación de William, nuestro cantante, guitarrista, líder, soleador, el hombre orquesta, tuvimos muy pocos ensayos con él y la verdad que se incorporó a la banda de una manera brutal. Me encantó, la verdad. Y me encantó verlos a todos disfrutando, bebiendo, gritando, coreando. Sí. Me parece a mí que sí. Tienen al pibe de oro en la banda, ¿eh? Sí, es un campeón, güey. A ese muchacho hay que cuidarlo, hay que saber aconsejarlo bien y hay que llevarlo por el buen camino. Porque es muy gratificante ver que un pibe de 20, ¿qué tiene? 20 años. 20 años se dedique a tocar heavy metal. ya el look o su vestimenta me pareció fantástica, con los jeans esos achupinados de negros, esa Jackson Kelly rabiosa al mejor estilo Marty Friedman. Y la verdad que el pibe toca muy bien, toca muy, y hay que estar con 20 años arriba de un escenario, tocando con gente más grande, cantando y tocando a la vez, y siendo guitarra líder y cantando. Me gustó porque, te decía recién fuera del aire, no es que lo quiera imitar a James. Por lo general, las bandas tributo siempre quieren imitar al cantante, o incluso quieren imitar a la banda con usando sus mismos instrumentos. Y creo que eso, más que una banda de tributo, es más tipo una obra de teatro sería, ¿no? Y una cosa así. Yo valoro más las bandas tributo que, si bien hacen temas de otra banda, le ponen su impronta. Exactamente. Tienen su sello. Si no, para eso escuchás un CD o te quedas viendo un video en YouTube de la banda original y chau, ¿no? Exactamente. Pero no, a mí me encantó, realmente me pareció muy bueno, muy divertido. Es muy divertido. Está bueno que una banda tenga temas propios, pero también está bueno que haya bandas que hagan fechas tributo. Porque vos te vas a tomar una birra, vas a jugar al pool y estás viendo una banda que toca temas conocidos. La verdad que está piola. Ojalá sigan tocando, Seba, por mucho tiempo más. Sí, esperemos que sí. Y lo importante es lo que dijiste vos, que se divirtieron. Eso es lo fundamental. Ya se encuentra en la pecera del señor Peige, que dice la camisa, domingos 21 horas. Yo creo que hay que hacer una pequeña descripción. ¿Es una pionera o es un cinturón? ¿Qué carajo es eso? ¿Un cinturón es eso? La famosa extensión eléctrica. Exactamente, exacto, la extensión eléctrica. Yo hoy venía pensando, no hay materias en el colegio secundario que sean tipo de pragmatismo. Sí, no hay. No hay. Zafar ante situaciones. No, mira, hoy no puedo ir al evento. ¿Por qué? Porque no encuentro el cinturón. Amigos, no dejes de ir. Claro. Después no te puedo justificar la camisa, el pantalón, todo. ¿Cómo andan? Buenas noches. Hola, Peige, ¿todo bien? Cuéntale a la audiencia, ¿de qué estamos hablando? Porque vamos a empezar, Gaby vino con una bolsa de cinturón. Bueno, está bien. No, Gaby se está descostillándose de la risa. Gaby no puede ni defenderse en este momento. No puede hacer nada. O sea, nuestra riñonera que tiró ese igual, ¿eh? Siempre tiene que haber una bolsa. Y porque Gaby es una chica inocente. Pará, pero pará, ¿vos esa suena que estamos hablando de droga o algo vestido? No, ¿cómo se te ocurre, por favor? Che. Una bolsa que está atada de cinturón sobre mi cadera. Por favor, a ver, si... Sobre mi cadera. Si vamos al caso... La boca se te ha volado. Por favor, si vamos al... La boca no, la nariz, amigo. No, bueno, no, che. Usted está cayendo mal parado. ¿Qué están bebiendo? Los campeones no toman drogas. El señor Sebastián Minuela tiene... El tío es el campeón número uno de Argentina. Escúchame, Peli. El señor Sebastián Minuela tiene una bolsa en este momento delante suyo. Es una bolsa. Es una bolsa. ¿Cómo le gustan las bolsas a esta gente, no? O sea... Devolvé la bolsa, dice, porque es mía. ¿Qué hay en esa bolsa? ¿Qué hay en esa bolsa, Sebastián? Una lata. Vacía, ¿no? Y... ¿Cómo se te ocurre? ¿Una lata? No, esta está llena. Esta está vacía. ¿Si la zarpaste a tu viejo? Ah, ¿tomaste una sola? Tomé una sola. Ah, tranquilo. ¿Sí? No, hoy, mañana tengo que trabajar, hoy domingo. Che, ¿dónde está? Ahora vemos cada vez menos en la hora del metal. De los cuatro jinetes del apocalipsis quedaron dos nomás. Y bueno, mira, justo hoy estábamos hablando de eso. Viste que en las grandes bandas siempre hay uno que muere. Sí. Bueno, acá pasa lo mismo. Acá la gente va muriendo y se va quedando en el camino y bueno. Qué bueno que ustedes la sigan remando. Y sí, ¿qué vamos a hacer? Bueno, vos fíjate lo que tenía que hacer Mustaine para sostenerlo a Ellefson. Lo drogaba, viste, la traición, ¿sabían eso? Sí, no, sí, no, sí, no, ¿cómo sí, fue eso? ¿Cómo era eso? Y es algo así, en un documental lo había visto, que es cuando, viste, decía round número 14 de internaciones por droga. Y Ellefson hacía como 9 meses, ponía que estaba sin consumir nada. Y Mustaine no lo podía tolerar, sus compañeros de batalla, decía. Exactamente. Ponía no sé qué droga en la bebida. Y el otro festejaba, Ellefson decía, madre, hace un año y medio que no consumo droga. Y Mustaine por dentro diría, ah, mira, ingenuo, ¿por qué pensás que estás tan feliz? Empezamos light, ¿no? Empezamos, igual, está bien, sí, esto es así, esto es así. Qué bueno sería ser amigo de Mustaine en esa época, había ¿no? Que ser amigo de Mustaine. Había que ser amigo de Mustaine. Que le decía, Mustaine en una época le pedía que por favor consuma solamente una, porque eran tipo 9 productos distintos. Claro, bueno, sí, bueno, pero... Mustaine, porque es Yankee, porque si no acá sería el Piti. Sí. Mirá, de hecho, mirá. Pitti me dijeron que ya tiene novia. Buah. El jueves fuimos a ver a Halloween. Y vos sabés a Halloween. Y hay una gran diferencia entre las bandas europeas y las bandas americanas. Los Yankees son unos cabezas de termo. Y esta encima son señores, ¿no? Son señores. Los europeos, todas las bandas europeas. Hablemos de heavy metal. Alemán, sí. Halloween es alemana, ¿no? Sí, Halloween es alemana. Scorpions. Bueno, ni hablar de Black Sabbath. Vos lo ves a Tony Iommi, tiene un Mercedes-Benz negro. Claro. Vive en un castillo en medio de un monte. Pero es un señor. Bueno. Estaba pensando en alguien recién y se me fue. Bueno, pensemos en, qué sé yo, en los Queens, si se quiere. Que el desacatado, claro, justamente no era europeo, ¿no? Pero, claro, exacto, claro, tal cual. Era la película ahora. Era africano, Freddie Mercury. Serie, ¿cómo? La película. Usted es un fanático de Queens. Sí. Brian May es doctor en astrofísica. Sí. No, el tipo tuvo una tesis, creo que fue algo grosso. Tiene. Creo que tiene. Es rector de honor de una universidad del Reino Unido. Sí, un honoris causa. Claro. Es doctor, tiene un PhD. Es un doctor en astrofísica. El tipo hizo un doctorado. No, sí, es un grosso. No, y la primera guitarra fue un calefón, ¿cómo fue? No, la guitarra, la Red Special o Old Lady. Tiene dos nombres la guitarra. ¿Dos nombres tiene? Sí. ¿En el día? La guitarra de Brian May, la roja y negra, la hizo él con el padre, con pedazos de estufas que tenía en la casa. Claro, lo que pasa es que la estufa era de roble de 1600, claro, curado, o sea, y la hizo él con el padre. Bueno, pero fíjate, ahí tenés la capacidad, ¿no? Para la voluntad, y porque encima para elegir materiales que en definitiva incluso por ahí hacer hasta una guitarra mejor, quizás, qué sé yo. Sí, de hecho, si vos ves esa guitarra de cerca, está cagada a palos. Sí, me imagino. Está y porque vendría Freddie Mercury también todo pasado y se la cagaría atropada. Seguro. Sí, es muy bueno lo que decís. Un día de mi vida, tipo, y si está bueno todos los demás días también, haber estado en una fiesta de esas de Freddie, ¿viste? Que dicen que era enanos, travestis. Mirá, vos sabés que, ya que estamos un poco en el lado oscuro. Sí, decididamente. Un poco, sí, un poquito. La mayoría de la gente común, mi papá, mi mamá, tus padres, vos le decís Freddie Mercury y dicen, ay, Freddie. Freddie Mercury era un señor drogadicto, ¿no? Sí. Era alcohólico también, adicto a la cocaína, recontra promiscuo, no era solamente homosexual, sino que era bisexual. Hay una leyenda que cuenta, no una leyenda, es una narrativa de la Rolling Stone que cuenta que él gana, creo que un Grammy o un Emmy, no sé qué es lo que gana, y estaba en el balcón de un hotel, de una pieza de hotel, y estaba a los gritos diciéndole a la gente que pasaba que suba y que le haga el amor. Ah, ¿sí decía? Sí, totalmente dado vuelta. Pero que le haga el amor, no, me los voy a coger a todos. No, o sea, lo decía así, lo que pasa, ¿no? Yo lo dije un poco más suave, claro. Vale, también, aparte, ¿no?, el lugar en el que se ubicaba, porque es un tipo tan talentoso con la voz que tenía, tipo, onda, era el rey del mundo. De hecho, en el Facebook oficial de Freddie Mercury hay una foto que suben de una heladera, ¿viste? Tipo esas heladeras que vos metés cervezas acá, tipo de kiosco, bueno, sí, pero sí, llena, sí, de Dom Perignon, de champán. Ah, sí, bueno, pero aparte podía hacerlo, ¿no? Claro. Económicamente. Sí, sí. No, sí, yo, sí, hablando de la promiscuidad o ese tipo de cosas, me acuerdo de una anécdota, ¿cómo se llamaba? La mujer que tuvo él, la que fue pareja muchos años. Sí, no me acuerdo el nombre, pero sí, novia, sí, tuvo una novia. Que cuenta algo así como, onda, porque el chabón creo que de la herencia dejó el porcentaje más alto de cosas a esta chica, sí, no a la pareja con la que terminó, que era un hombre. Exacto. Y la historia es algo así como, onda, poner después de 6 años, poner, Alicia, debo contarte algo. Dime, Freddy, ¿sabes que soy bisexual? Le dice, nada, Freddy, soy gay, le dice. Poner una cosa por el estilo. Claro, de verdad. Y no, pero una historia muy muy linda con esa, sí, creo que tuvo vínculo con ella hasta los últimos días. Exacto, de hecho a ella le deja la mansión en la que él vivía en Londres, que tiene un nombre que no me lo acuerdo, se la deja a ella como herencia, y creo que se llama Jim Hutton, creo, la pareja de él. Creo que le deja algo, pero inclusive, mirá cómo son la vuelta de la vida, este muchacho, busquen la foto, Jim Hutton, que nunca se lo presentó a su familia como su pareja. Ah, mirá, siempre se lo presentó. Hay fotos del chabón, es un chabón, sí, es parecido a él. Digamos. Claro, siempre se lo presentó como el jardinero, mirá, o el peluquero. Y pero una época muy otra jodida. Época, ¿no? Otra, no, época, por supuesto, sí, otra época. Otra época, por supuesto. Y bueno, este muchacho en el 2000 muere también por VIH. Muere también por SIDA. Ahora, lo que sí, viste, que no se cuenta mucho también, porque no es necesario saberlo, al que le interesa, porque se mete y está esa información los últimos días y la última noche puntual de Freddie Mercury, tipo, hay narrativas y demás, es muy crudo. Sí, es sí. Creo que lo van a visitar, creo que Elton John y más, cuenta todo el chaboncito, es feo. Tipo, sí, sí. Ya es la última, bueno, vos ves el videoclip, ¿cómo se llama el último que hacen? No, bueno, lo del The Day of Your Life, algo así. Sí, ¿no? The Day of Our Lives, oh, y our cuando life. Lo ves también con Montserrat Caballé. En Barcelona. ¿Quién es eso? En el 92 se hizo los Juegos Olímpicos en Barcelona y Montserrat Caballé era una tenor, creo, española o catalana. Sí. Y hacen el tema de apertura de la... Ah, ¿está él también? De los Juegos Olímpicos, sí. Y cuando es la presentación, él tiene que hacer playback porque ya no podía con su alma. Oh, encima, en serio, mirá vos. Y si vos buscas... Justo Barcelona, ¿eh? Encima. Barcelona. Sí, claro. Sí, sí, esa canción. Ah, es Barcelona. Ah, mirá. Bueno. Perdón, Freddy, por querer por cantar así. Bueno, estamos en vivo, chicos. Sí, sí. Sí. Es un torbellino de información. Claro. Que estamos tirando. Mal, tal sí, cual, sí, tal cual. Te decía, vos ves el video y Freddy tiene una capa de maquillaje así. Y cuando les hacen los planos de cerca, le ves toda la piel y está completamente chupado. Y el VIH, sí, lo que te puede ocasionar, se llama sarcoma de Kaposi. Es un tipo de cáncer de piel. Que te deja como manchas y lastimaduras en la piel. ¿Y eso le pasaba a él? Y eso él tenía, sí, tenía un sí, era algo progresivo, era claro, round a round, cada vez para peor. Tenía bueno. El sarcoma de Kaposi muy, muy complicado, por eso lo tenían que maquillar tanto. De hecho, en Innuendo... Sí, bueno, no, perdón, en Show Must Go On. Dice, my makeup may be flaking, but my smile still stays bueno, on. Bueno, mirá, sí, es verdad, recuerdo la frase... Perdón a mi profesora de inglés, pero quiere decir que sí. Mi maquillaje está bien, maquillaje. Pero bueno, claro. Qué loco, porque, bueno, porque, a ver, no es de la misma época, tiene un par de años antes esto. Estuvo muchos años esa enfermedad él. Sí. Mucho tiempo y que no se supo. ¿No? Sí, es verdad. Y que no lo dio a conocer. Creo que él hace una carta, tipo donde la blanquea, que ya lo sabrían todos los paparazzi, ya se decía, pero bueno, él lo blanquea, pero la peleó mucho tiempo. Se ve que al final es cuando ya las evidencias eran... Lo que pasa es que nosotros, es lo que nos pasa siempre, ya vemos a ciertas bandas una vez terminadas. Sí, tal cual, con concepto. Pero si vos empezás a leer la historia de ciertas bandas, en el minuto a minuto, Queen fue una banda que tuvo su pico de gloria con este álbum de 1974, Night at the Opera. Ahí, claro, tuvo su pico. Después, cuando empieza los 80, tuvieron un bajón y estuvieron mucho tiempo, no sin tocar, pero sumidos en muchos rumores sobre la salud de Freddie. Y es como decís vos, Peli, él creo que se entera de la enfermedad en el 86-87... Después creo que, o justo antes del Live Aid, el recital donde ellos se consagran definitivamente. ¿Pero como qué año como es eso? El Live Aid es del 86, creo. Y después tocan en New World Park con la gira del Light Magic. Y ahí fue también el pico máximo de Queen como banda. Y ahí supuestamente Freddie ya sabía que tenía SIDA. Y en el 91 él fallece. Sí, no, creo es que lo anuncia meses historia. Antes, pone, no sé si mucho exacto, más. Exacto. Cuando ya no quedaría otra. Bueno, claro, pero son muchos años. Pensá que en el 86, Wembley es el 86, por ejemplo. Exacto. Y claro. Es un Freddy completamente lúcido y no. Lero. Es que bueno, qué genio. Exacto. Lo vi hace poquito, perdón, por ahí viejo, pero vi un video hace poquito que hace algo por el estilo. Fabio Lione es el cantante de rap. Soy una banda que no permiten en este programa. Me ha contado el señor Segucha. No, ahora ya se puede poner. Es alta banda, huevones. Sí. No, sí, pero lo hemos pasado a rap. Encima para el cantante es italiano. Sí, son todos tanos, boludo. Rapsi son todos tanos. Peli está mostrando su claro, pelo en el pecho. Camisa abierta al pecho siempre, tano. ¿Qué dice la camisa? Moshradio.com. Ah, es una publicidad de todos los PSCP. Buena camisa. Sí, me olvidé que tenía que pasar por lo de mi madre previamente. Es como que onda. Mi hijo es adolescente otra vez, habrá pensado. No, bueno, y el chabón hacía un juego así con la gente medio similar a eso. Así como, claro. Bueno, chicos, lo dejo cerrar el programa, perdonen. Lo último, sí. Me parece, para ser adultos responsables como lo somos, ya que hablamos tanto de SIDA, por favor, cuídense, usen forro. Sí, es una enfermedad de mierda. Sí. Hay un montón más de enfermedades. Que también. De transmisión sexual que te podés agarrar o podés transmitir hacia la otra persona con la que estés. Entonces, siempre usa forro, siempre cuídate. Exigí que la persona con la que esté, con vos, también se cuide. Y si te llegan a decir, no pasa nada, no. Que es la clásica que decía uno en la adolescencia siempre. generalmente con sus parejas, obvio. Me parecía raro cuando una persona se resistía a la tentación, claro, porque esa onda, bueno, o garchemos o andate, ponele, porque me voy a quedar al palo, ponele. Perdón, lo estoy diciendo bien en criollo para que se entienda. Sí. Y uno, el varón, sobre todo, es muy insistente a veces en esa situación. Y me ha pasado que... de no insistir, porque evidentemente mi cuerpo ya lo entendía, sigo mi mente, y que alguna persona, tipo, en prácticas que en otro momento por ahí uno las hubiese piloteado de alguna otra forma, como un lado más de conciencia, a ver, sin ponerte a hacer todo un sermón previo, simplemente que la disposición sea no hacer nada en caso de que no haya protección. Y está bueno. Sí, de hecho, mirá, yo voy a contar una intimidad, no es el objetivo de este programa, pero ya que estamos en una mesa redonda... ¿Lo cascaron ayer? No, hace muchísimos años atrás... Cuando yo era un adolescente, tuve la oportunidad de tener relaciones con una chica un poco más grande que yo. Sí. De hecho, me acuerdo que fuimos a ver a O'Connor. Que habrá salido de ahí. Ojo con lo que cuenta. En el Teatro Sur. Tocaba de soporte Serpentor. Y bueno, después tuvimos la posibilidad de tener relaciones. Yo estaba sin preservativos. Ella tampoco. Ella me insistió. Mirá. Y en ese momento le dije, no, mirá, disculpá, pero si no nos cuidamos, no hagamos nada. Y no hicimos nada. Qué bien. Entonces, nada. Cuidémonos entre todos. Disfrutemos cada uno como quiera. Bueno del relato del propio también, porque habla de que, a ver, uno puede decir lo que quiera. A ver, el microfonito, escuchen 5, 1, 10. Aparte, nosotros las grabamos, las cosas. Después, aparte, somos rompebolas y vamos a seguir haciendo todas estas cosas, ¿no? Así que, obvio. Digo, si uno no se entrevera en la realidad y lo dice desde su lado, por eso también es por ahí muy del autorrelato. Porque si no, no tiene sentido. Si no, va a ser la facultad, digamos. No, ahí. Seguro. Por eso, lo importante creo que para ir terminando, perdón, que te robamos. Me gusta también la chica que lo lleva a ella también. Obvio. Onda, ¿sabes? Vos sos un pelotudo, Peli. Tomá, ponele. Obvio, por eso. Siempre. Cuídate vos, cuidá a la persona con la que estés, disfruta y disfruten de la manera que se les cante literalmente el culo. No, si se lava Reto dice que no se puede por el culo. ¿Lo no, vieron? Sí, pero por eso. Ojo, raro, ¿no? ojo con esa gente que para nosotros nos causa gracia. ¿Qué fue eso? Pero gente que no es graciosa, esa gente es peligrosa. ¿Pero qué onda? ¿A qué entidad pertenece? Y a toda esta derecha de pañuelitos celestes, perdón. Del Opus Dei. Porque yo no me siento que sea un vaso yo, por ejemplo. Bueno, pero por eso, o sea... Perdón que te corte el mambo sí, así, no, Peli. Sí, no, pero razón, porque vos hiciste el enfoque de una parte más seria y está muy no, bien. No, pero yo digo... Ojo con esa gente que uno que yo no sé ni quién es, si es el Barreto, lo voy a hacer. Por eso, uno que tiene conocimiento, se lo toma en broma porque vos no podés creer lo que estás escuchando. Pero esa gente no es graciosa, esa gente es peligrosa. Entonces, ojo... con tomar por gracia cosas que son realmente peligrosas. Nada, por ahí terminando, la tercera vez que lo digo, por ahí sí. Terminando. Y bueno, pero cuídense, tenés una broma, la de los peces. Cuídense, cuidémonos, disfrutemos de la manera que cada uno querramos, pero siempre protegiéndonos y cuidándonos, usando preservativo para, si bien no tener, no dejar embarazada a nadie, para cuidarte de enfermedad de transmisión sexual. Y si vos, mujer, nos estás escuchando y no querés tener hijos, asesorate, anda a un hospital. Hay muchas formas de protegerse y de cuidarse. Pero eso es lo importante, la educación y el asesoramiento. Obvio. Confíen en sus padres. Obvio. Y qué serio me puse, qué viejo que estoy, la puta está que lo bien, parió. Bien, estamos hablando de heavy metal y me puse tan serio. Son épocas en las que da para eso. Qué barra, Sebastián, rescatame. Con la hora del metal... Chau, yo me voy, chau. Yo no sé de qué hablan todos los domingos, pero siempre son serios los pero domingos. Pero viste que se come, se educa con la hora del metal se también, come, ¿eh? Se educa. ¿Y qué más hace? ¿Se bebe cerveza? Sí, todo el tiempo. ¿Cómo va a cerrar el programa, Sebastián Miñuela? Y con vos, Peli. ¿Y va a cantar, va a tocar? Con ayuda. Con Judas que estuvo presentándose. ¿Con qué tema? ¿Viste? Cerebro cojijo, ya no funciona. Está quemado. Exactamente, Living After Midnight. ¿Te gusta? Me encanta. Fueron ayer, estuvieron tocando. Sí, señor. Ayer tocamos nosotros con el tributo a Metallica y una banda de tributo a Judas Priest. ¿Estás tocando vos, Segucha? Sí, señor. Después te cuento, si quieres. Después me cuenta. Dale. Bueno, chicos, muchas gracias por el espacio.